¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Hiper Show. Esta es nuestra emisión número 22, correspondiente al miércoles 28 de diciembre de 2005. Y en esta ocasión nos encontramos grabando en vivo y en directo en la ciudad de Hanoi. Hanoi, la capital de Vietnam. Un lugar en donde hemos venido desde hace 2 semanas a descubrir el país, un poco la cultura y también un tanto de vacaciones. Entonces, bueno, en este Hiper Show estaremos justamente tratando el tema de algunas impresiones, tanto sociales como tecnológicas, políticas, todo lo que tiene que ver con la hipercomunicación, el tema de nuestra página de internet. Y bueno, todo tendrá en esta ocasión que ver con Vietnam y la cultura vietnamita. Estamos, bueno, les platico un poco en dónde estoy grabando esto y por qué lo estoy grabando así en vivo y bueno, y sin la producción habitual que hacemos cuando hacemos el show desde París. Estoy actualmente en la terraza del hotel en Hanoi, en donde, bueno, es la última noche que pasaré aquí antes de regresar a Francia. Y bueno, me encuentro también leyendo algunas notas, algunos apuntes que he hecho. Y si ustedes encuentran también algún ruido de fondo, aparte del hiss o aparte de la estática que se genera por estar grabando con mi reproductor portátil, el iRiver, que bueno, ya les había comentado en algunas otras ocasiones, y que es el que uso cuando me encuentro afuera, como lo hicimos en la emisión del podcast en vivo en la Apple Expo de París. Entonces, bueno, si escuchas algunos ruidos de fondo es porque, bueno, estamos en la terraza y la terraza da justamente a la calle, una calle que, si bien no es un poco transitada, como les comentaré en esta emisión, bueno, en Vietnam y sobre todo en las ciudades grandes de Vietnam, en la vida es... bueno, hay ruidos toda la noche, entonces es posible que ustedes escuchen de repente gritos o ruidos o motocicletas incluso que pasan por aquí. Y bien, ¿cómo empezar este Hiper Show? Bueno, en realidad me gustaría platicarles un poco las impresiones que hemos tenido sobre este viaje en Vietnam, que bueno, en lo personal para mí ha sido mi primer viaje en Asia, el continente asiático. En alguna ocasión había estado ya en la parte asiática de Turquía, de Estambul, pero bueno, pienso que no tiene mucho que ver con la cultura verdaderamente asiática que incluye a los demás países que están alrededor de Vietnam, como puede ser bueno, los países con los que colinda, en este caso Camboya, al norte China, Laos también, y bueno, y las islas que se encuentran abajo, que es Singapur y Malasia. En realidad, bueno, Vietnam para mí, que yo soy mexicano, bueno, se encuentra justamente en el otro lado del mundo. Hemos tomado un vuelo de 12 horas para llegar aquí. Y el viaje ha comenzado en Saigón, que actualmente después de la unificación de las dos Vietnams, de Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, se ha llamado Ho Chi Minh, en nombre al unificador y al creador del Partido Socialista aquí en Vietnam, Ho Chi Minh City. Y bien, para empezar entonces, me quisiera dar dos puntos de vista, desde el punto de vista cultural y social que se vive en cuanto a descubrir el país como turista, como viajero, como backpacker, si ustedes quieren, y finalmente también algunas otras impresiones que hemos tenido y que bueno, que hemos conocido también por personas que han estado más tiempo aquí y que han descubierto el país por vivir aquí o por haber venido y hacer estancias más largas en el país. Y cuando hablo de estancias más largas me refiero a 5 semanas o a 3 meses por lo menos. Bien, entonces, si ustedes están planeando visitar Asia o si están planeando visitar a Vietnam, tal vez este podcast esta emisión del Hiper Show les sea de utilidad. Y si no, bueno, tal vez espero que como cultura les sea también de provecho. No estaremos hablando de los temas habituales de la tecnología y de la hipercomunicación desde el punto de vista puro de estos temas, pero bueno, trataremos de darle este enfoque como de cualquier manera. Y bien, empezando por el punto de vista social, cuando ustedes llegan a Vietnam, es en realidad no tanto un choque cultural, no tanto un choque del punto de vista social, de la de la manera en la que están fabricados los edificios o la arquitectura. Es un tanto, bueno, en realidad las ciudades más importantes de Vietnam, como Saigón o como Hanoi, o la tercera que es Da Nang, que se llama, en el centro de Vietnam, son ciudades, bueno, muy grandes. Con Saigón tiene 8 millones de habitantes, Hanoi tiene 3 millones de habitantes, es la capital. Y lo primero que salta a la vista es la cantidad de motocicletas, el medio de transporte que se utiliza por excelencia en Vietnam, no solamente en las ciudades más grandes, sino en cualquier otra ciudad o cualquier otra parte del país, son las motocicletas. Es impresionante la cantidad de motocicletas que ustedes pueden ver, y se ocupan como, bueno, como para cualquier tipo de transporte que pudiera reemplazar al coche en cualquier otro país. En lugar de que ustedes toman el taxi, por ejemplo, bueno, aquí son mototaxis. Si ustedes quieren dar un tour en la ciudad, si ustedes quieren visitar los alrededores de la ciudad, si ustedes quieren desplazarse de alguna ciudad a otra, bueno, es lo que ellos proponen, es la motocicleta. Entonces, en Saigón es impresionante la cantidad de motocicletas, y de repente en las horas pico el ruido de motocicletas es inaguantable, verdaderamente impresionante la cantidad de motocicletas que hay. Desde el punto de vista también, bueno, eso desde el punto de vista de medio de transporte, igual existe el tren, igual existe el autobús para ir de una ciudad a otra. Sin embargo, bueno, el transporte y lo que son las carreteras y bueno, la vía terrestre no es tan desarrollada como tal vez nuestros escuchas de España o de México o de algunos países de Latinoamérica los pudieran estar acostumbrados, pero en ocasiones, bueno, se vuelve más fácil y en realidad es bastante económico con respecto de Europa, por ejemplo, el tomar un avión. Es decir, nosotros hicimos el recorrido de Saigón al centro de Vietnam, a Da Nang y a Hue, y después a Hanoi en avión, porque en autobús y en tren se convierte en un viaje de 12 horas. 12 horas o 15 horas, que en realidad, bueno, si el vuelo de París a Vietnam son ya 12 horas, bueno, y el costo de un boleto de avión es 40 euros o alrededor de $45, $50, bueno, pienso que en realidad, si ustedes tienen el presupuesto y, bueno, y están dispuestos a poner un poco más tal vez de presupuesto con la intención de ahorrar algunas horas, sobre todo, bueno, pienso que bien vale la pena desplazarse del sur al centro, o del centro al norte, o del sur al norte, utilizando el avión. Y bien, desde el punto de vista social, la gente es bastante, bastante agradable, son adorables los vietnamitas. En realidad, como occidentales, de repente tenemos la idea de que las guerras, sobre todo la última guerra que ellos vivieron, la de Estados Unidos, que es la que se recuerda o recordamos mucho, tal vez yo como mexicano y la cercanía en Estados Unidos, pero tal vez ustedes también tengan otro contexto diferente de lo que fue la guerra de Vietnam, muy, muy, muy, muy sonada. Bueno, pienso que el Vietnam va más allá de esas guerras. Y no sé si de alguna manera se haya socialmente evolucionado desde el punto de vista de asimilación de lo que fueron estas guerras, pero Si no, no sé si también ha sido parte del Partido Comunista, que ha impuesto también sus reglas en Vietnam y ha impuesto, bueno, ha abierto el turismo al mismo país. Entonces, bueno, el punto de vista social es este, y es muy claro y se siente inmediatamente. Es un país en realidad muy interesante a descubrir, la cultura asiática, lo que es la religión también, el budismo, las pagodas, y bueno, la interacción con la gente en las calles, en los comercios, en la cultura, en el trato cotidiano con las personas, es en realidad muy muy abierto. Son personas muy abiertas, muy acogedoras, muy cálidas, y pienso que no hay ningún problema de poder darse a entender. Si bien ellos hablan el vietnamita, que es el idioma oficial, y que han estado influenciados también por el inglés y por el francés, el inglés se puede en realidad rescatarnos de estos problemas de comunicación. Entonces, bueno, si hablan ustedes inglés, es en realidad, bueno, no es tan difícil de comunicarse con ellos, y si no, bueno, poco a poco van a ustedes descubrir también, si ustedes vienen, algunas que otras palabras en vietnamita, y bueno, pienso que es como en cualquier otra cultura, en cualquier otro país también, que al habitante local le interesa o le no es que le no es que le sea cómico o no sé, o impactante que una persona extranjera trate de aprender dos que tres palabras en el idioma local, pero bueno, creo que también un poco por respeto a la cultura es importante conocer por lo menos las palabras por favor o gracias o la cuenta, o bueno, no sé, qué sé yo, las palabras básicas. Y bien, desde el punto de vista también cultural, y hablando y centrándonos un poco en lo que es, por ejemplo, la religión, es, bueno, el budismo es el 90% de la población es budista. Vietnam cuenta con 80 millones de habitantes, de los cuales, repito, el 90% es budista, y hay algunos cristianos, hay algunos musulmanes también, judíos en realidad muy pocos también. Y bueno, la tradición budista es la más arraigada. Las pagodas las encuentran ustedes por cualquier lado. Sin embargo, Vietnam es un pueblo que acostumbra festejar mucho las ocasiones, los días festivos, no solamente de la religión budista, sino también de las otras religiones. Yo pensaba que no iba a ser así la Navidad. Bueno, hemos pasado aquí la Navidad en Vietnam, y en realidad ha sido impresionante la cantidad de gente que sale a la iglesia, que sale a dar la vuelta al centro, o solamente a caminar en las calles y a comer, no sé, tal vez comida típica que se come aquí en esas fechas. Pero es impresionante la cantidad que sale a las calles a festejar justamente lo que es la Navidad. Siento que ellos, bueno, son budistas y que no tienen justamente esta relación con el cristianismo que tenemos en Occidente, bueno, en México particularmente. La cocina, hablando un poco de la cocina y de la comida vietnamita, es en realidad riquísima la comida que tienen, riquísima en los dos aspectos, rica en el aspecto del sabor. Es una comida muy sabrosa. Pueden ustedes encontrar platos muy elaborados, cocina muy fina, y al mismo tiempo es muy vasta la comida. Ustedes encuentran platillos como para probar uno diferente durante un mes, por lo menos. Es muy, muy, muy variada la comida. Los ingredientes, sobre todo, es a base de, obviamente, de arroz, como lo es la cultura asiática en general. Y también, bueno, por la cercanía con el mar, que Vietnam es. Todo el país tiene costa con el mar, desde el norte al sur. Entonces, bueno, ustedes encuentran comida del mar, pescados, mariscos, y también de igual manera ustedes encuentran puerco, ustedes encuentran carne de res, carne de pollo también, con todo y que ha sido muy muy muy sonado el caso de la gripe aviaria en Vietnam. Bueno, basta con que el pollo esté bien bien cocido o bien hervido como para que, bueno, no haya problema y el ser humano no tenga el riesgo de ser contagiado por una motocicleta que pasó enfrente. Que el ser humano no sea contagiado por este virus. Y entonces, bueno, la comida nacional por todos lados es la sopa. Si ustedes en México o en España, no sé si existan las sopas Maruchan, que son como pastas, como si fueran espagueti, noodles, como se les conoce en inglés o en Estados Unidos o en algún otro país anglosajón. Es la comida nacional. Ellos la pueden comer día, bueno, para desayuno también, desayuno, comida y cena, la sopa, los noodles, al mismo tiempo el arroz. Entonces, bueno, una persona occidental desde este punto de vista, bueno, pienso que no tiene ningún problema en adaptarse a la cocina, que es bastante, repito, bastante variada y bastante. Dejo pasar esta motocicleta que pasó, y bastante, bastante, bastante sabrosa y nutritiva. Hay muchos vegetales también, y vegetales incluso que no conocemos en lo personal en México o que yo no he visto tampoco en Europa. Entonces, desde este punto de vista, no tengan preocupación si es que ustedes están planeando un viaje para venir a Vietnam. La comida es muy, muy, muy recomendable. Incluso ustedes pueden tener la ocasión de probar algunos platillos o comida o cocina vietnamita en el país en donde nos escuchen. Es igualmente recomendable. Claro que un dominio de los famosos palillos, los palillos chinos, en inglés los chopsticks o en francés los le baguette, es un tanto necesario. Sin embargo, bueno, pienso que si no están acostumbrados a utilizar estos palillos como para comer, bueno, pueden ustedes también pedir un tenedor. Los dejo entonces a continuación, y justamente retomando el tema de lo que son festejar las tradiciones en Vietnam, con una emisión de radio que encontré escuchando la radio vietnamita con el Air River, y que pude tener la ocasión de grabar. Es una adaptación de la canción Feliz Navidad, y con una mezcla en vietnamita. Después hay una presentadora que les va a hablar en español. Es una emisión que bueno, que no sé si sea muy famosa aquí, pero bueno, es una emisión totalmente en español, que después va a presentarles a ustedes en un español perfectamente claro, no con el acento español, para nuestros amigos de España, y que va a presentarles otra canción después. Entonces los dejo con este extracto, y después regresamos con algunas otras impresiones sociales que no son un tanto evidentes para un turista que viene durante 15 días o durante un viaje corto a Vietnam. Feliz Navidad, mừng Chúa sinh ra đời. Feliz Navidad, cuộc sống ấm no quên hết bao đau thương. Feliz Navidad. Feliz Navidad, mừng Chúa sinh ra đời. Feliz Navidad, cuộc sống ấm no quên hết bao đau thương. Feliz Navidad. De escuchar las melodías habituales de la canción Feliz Navidad, interpretada por los artistas vietnamitas. Y antes de despedirnos de ustedes, les enviarán otra canción dedicada a la Navidad. Las canciones son también nuestro deseo a ustedes en estas fiestas navideñas y Año Nuevo. chuông vang vang, chuông giáo đình âm cung, chuông thanh thanh, chuông thanh thanh, tiếng chuông ngân khắp nơi. Loan tin vui, loan tin vui, con Chúa trời giáng thế. Đêm năm xưa nơi hang Bethlehem, Thiên Chúa giáng sinh làm người. Một mùa giáng sinh thơm lành và một mùa tuyết ôm cây cành. Một trời trắng bao la tình, một nỗi sông vui hồi sinh. Mừng ngày Chúa sinh ra đời, người người đó đây vui cười. Và người sẽ không buồn nữa, ta mong Giáng sinh như mong ơn lành. Chuông vang vang, chuông vang vang, chuông giáo đường âm cung. Chuông thanh thanh, chuông thanh thanh, tiếng chuông ngân khắp nơi. Bien, esto fue el extracto de Feliz Navidad de una emisión de radio en Vietnam, en Hanoi. Y bien, de los aspectos sociales que queríamos comentarles un poco, que tal vez pueden llegar a ser un tanto diferentes a lo que podemos vivir de manera cotidiana en el Vietnam que descubrimos como turistas, y de los cuales, bueno, nosotros nos hemos enterado porque pues tuvimos la ocasión de encontrar en los hoteles o en los hostales o en los tours o en los bares, en los lugares donde uno se puede relacionar con la gente, con personas que han estado más tiempo aquí, que viven aquí o que vinieron a hacer una temporada más larga en Vietnam, es que hay algunas cosas que son verdaderamente tal vez impactantes si lo vemos como puramente occidental, desde el punto de vista occidental. Pero bueno, les comento brevemente. La división entre el sur y el norte, que fue lo que ocasionó un tanto la guerra de Vietnam, la última que vivieron, que bueno, para esto también, Vietnam ha sido un país que fue invadido y conquistado, ya ha tenido la influencia de China, por ejemplo, después de los franceses a principios del siglo XX, que dejaron una gran influencia, sobre todo en la arquitectura y en la lengua. Si ustedes hablan francés, bueno, también podrán ustedes darse a entender con algunas personas, sobre todo de edad ya un tanto avanzada. Y el inglés después, cuando los estadounidenses ayudaron a los del sur a rebelarse contra el sistema socialista comunista que les imponían los del norte, sobre todo Ho Chi Minh, el presidente Ho Chi Minh. Entonces, esta división que estuvo marcada por la guerra de Vietnam que de los estadounidenses, es una lucha que generó también y que ha generado también una manera de trabajar y una manera social en los vietnamitas. Es decir, las personas, los vietnamitas que estuvieron del lado de las tropas estadounidenses, están marcados y están desde un punto de vista sucios con respecto del país. Ni ellos ni sus generaciones venideras pueden trabajar o pueden desempeñar cargos como lo podría hacer algún otro vietnamita del norte, sobre todo. Entonces ellos no pueden, si tienen una profesión, no pueden ejercerla. Están como que marcados por esos eventos y por oponerse al sistema comunista. Hay que recordar que Vietnam, bueno, es un país comunista actualmente. Es necesario tener una visa. Y en cada hotel que ustedes se vayan a quedar es necesario también escribir, anotar absolutamente todos los datos que vienen en el pasaporte. E incluso algunos hoteles les van a pedir que dejen su pasaporte adentro en el hotel mientras ustedes estén en la ciudad en donde se encuentren. Entonces, esto también tiene que ver un poco con la manera de relacionarse con los vietnamitas, porque no se puede, está prohibido para un extranjero quedarse a dormir en la casa de un vietnamita. Es decir, para poder lograr esto, hay que pedir permiso a la policía para quedarse a dormir en la casa de un vietnamita, ya sea como invitado, como huésped, o pagando una la noche de hospedaje. Entonces, se vuelve un tanto controlado. En realidad es una sociedad muy controlada. Ustedes cuando llegan a Vietnam, al parecer no hay crimen, no hay policía, en las calles, no hay vigilancia, pero sin embargo es todo lo contrario. La policía está disfrazada de personas civiles, y en cada esquina hay personas que ofrecen viajes en motocicleta, un mototaxi, por ejemplo, y en realidad, si no insisten mucho en tomar este taxi, por ejemplo, es porque de alguna manera están desempeñando más bien una función de guardia, de policías. Entonces, el gobierno ejerce este tipo, el gobierno, bueno, y el partido también, el Partido Comunista, ejerce un tanto el control desde ese punto de vista, un poco disfrazado de la manera civil. Entonces, también esto se va de la mano con una vigilancia entre los mismos habitantes de la población. Es decir, si alguien como occidental se está relacionando mucho con un vietnamita, y esto lo ve algún vecino de la persona, o se empieza a hacer muy notable, bueno, tal vez la otra persona, este vecino o esta persona que se está dando cuenta de la relación que se está generando entre el extranjero y el vietnamita, va a ir a denunciar esto, o va a ir a decirle a las personas, al partido o a la policía, que aquí hay algo. Entonces la policía va a llegar y va a decir, bueno, a ver, esta relación como que se debe de acabar, se debe de apartar un poco, y bueno, de alguna manera va a poner un poco trabas o límites a la relación que se pueda establecer entre un extranjero y un vietnamita. Otra manera, otros aspectos que también se pueden, se viven en Vietnam y que no son muy claros para los turistas, es que, bueno, un vietnamita no tiene vacaciones. Se trabaja en Vietnam del sur al norte, de lunes a domingo. Y en realidad ustedes van a empezar a escuchar ruidos desde las 5 de la mañana, que ellos empiezan a despertar, hasta las 9 de la noche, 10 de la noche, en ocasiones que las personas, los restaurantes o algunas boutiques también cierran. Entonces, en realidad no hay vacaciones. Es por eso que también los vietnamitas festejan estas fiestas que no tienen mucho que ver con la religión budista, sobre todo, y que aprovechan para festejar, para salir a la calle y para hacer la fiesta, como lo diríamos en Latinoamérica o en España. El sueldo promedio de un vietnamita es $45 al mes. $45 al mes, que de acuerdo con la página de la BBC, BBC News, tiene mucho que ver. Son $550 al año en promedio por vietnamita. Entonces es un país bastante pobre. Es un país bastante pobre, y comparado con México, si ustedes son de México o con Europa, bueno, no se diga tampoco, es más clara, más marcada la diferencia. En realidad, ustedes pueden, si quieren viajar a Vietnam de manera correcta, de manera, bueno, no muy modesta, pero tampoco muy lujosa, un presupuesto de $20 o €20 al día es suficiente, incluyendo el hotel, incluyendo el hospedaje, incluyendo las tres comidas, e incluyendo también la entrada a algún museo, o algún monumento, o algún templo. Entonces, no sé, pero para México, 250 euros, $250 al día, bueno, yo creo que se vuelve un poco, se vuelve interesante para algún turista mexicano. Entonces, bueno, sí, en verdad es un país, un país pobre, si lo queremos ver de esta manera. Y no se siente esto porque, bueno, tal vez el Partido Comunista lo tiene muy controlado, y no lo hace, no se hace muy notable en este aspecto tan claro, pero es en realidad, en lo profundo, un país con bastantes necesidades, y que al mismo tiempo no las manifiesta. Es decir, ustedes no van a ver a personas, no es muy común ver a personas en las calles pidiendo limosna, pidiendo dinero, como lo podrían ver ustedes en París, por ejemplo, o en algunas partes de México también. En realidad es muy extraño ver esto, pero existe. Las personas existen. Existen con bastantes carencias. Y bien, de manera sucinta, esto ha sido parte de las impresiones que hemos tenido en Vietnam desde el punto de vista tecnológico. Ustedes, si ustedes viajan a Vietnam y ustedes, si ustedes se quedan en algún hotel previendo $15 por día, ustedes tienen el desayuno, tienen internet gratis. El internet es en realidad bastante barato, alrededor de 6.000 dongs, que es la moneda nacional de Vietnam. 6.000 dongs, esto es lo equivalente en euros a 30 centavos, a 5 pesos la hora, 5 pesos mexicanos la hora. Entonces, bueno, en ocasiones esto está incluido en el hotel y ustedes, bueno, no tendrán problemas para comunicarse con su familia o con las personas con las que se quieran comunicar. Y finalmente, bueno, en la misma línea del aspecto tecnológico, es un país que se está renovando, está actualmente poniendo en marcha un sistema de automatización de datos y de automatización, informatización de lo que son los datos a nivel de gobierno y de la administración para mantener la relación entre negocios y entre secretarías de gobierno. Esto es un plan que se está llevando a cabo con la compañía IBM y pues, según los periódicos locales, esto estará en marcha el siguiente año. Entonces, bueno, le están dando también bastante importancia a lo que son las nuevas tecnologías de la comunicación. Y claro, si nosotros hacemos la comparación con los países vecinos, como Singapur o Malasia o Corea o la influencia misma de Japón también, bueno, es un país que se encuentra claramente influenciado por lo que es el desarrollo de las nuevas tecnologías, y es un país que poco a poco también se está involucrando y le está dando la importancia necesaria a las nuevas tecnologías. Bien, esto ha sido de manera general algunas impresiones de lo que es Vietnam. Ustedes pueden escribir si tienen algunas preguntas o si ustedes quieren interactuar con esta emisión al email hipershow@gmail.com. Hipershow se escribe con H y latina, PERSHOW@gmail.com. De igual manera, ustedes pueden acceder a esta emisión y a las demás emisiones, a las 21 emisiones precedentes en la página hipercomunicación.com, hipercomunicación con H e I latina, hipercomunicación.com, /podcast.html. Y bien, por el momento es todo. Este podcast será postproducido en cuanto llegue a París y será montado en el servidor. También espero que mañana 30 o a más tardar, no, mañana 30 estará listo. Entonces, bueno, no dejen de mandarnos sus comentarios. Ustedes pueden seguir interactuando con nosotros. Una disculpa por no haber establecido, por no haber hecho, por no haber publicado alguna emisión diciendo que no íbamos a estar al aire durante gran parte del mes de diciembre. Pero bueno, sin embargo, aquí estamos de regreso. Les deseamos felices fiestas, feliz año nuevo. Y bien, los dejamos con una canción también que hemos grabado del radio, que se llama Hanoi Saigon, de la radio de Hanoi. Y espero que esta emisión les haya sido de interés, de agrado. Mi nombre es Eber Reyes. Saludos a todos. Adiós. Có mùa xuân Sài Gòn, Sài Gòn có em như có mùa xuân Hà Nội. Mùa xuân nếu là anh, mùa xuân nếu là em, xuân của riêng nhau, xuân của riêng nhau. Ơi đêm Sài Gòn thao thức, đêm Hà Nội thao thức. Nhớ, nhớ Sài Gòn cái nắng, nhớ, nhớ Hà Nội cái rét. Sài Gòn Hà Nội trong trái tim, Hà Nội Sài Gòn mùa xuân. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Xuân Hà Nội, mùa xuân nếu là anh, mùa xuân nếu là em, xuân của riêng nhau, xuân của riêng nhau. Ơi đêm Sài Gòn thao thức, đêm Hà Nội thao thức. Nhớ, nhớ Sài Gòn cất nắng, nhớ. Sài Gòn Hà Nội trong trái tim, Hà Nội Sài Gòn mùa xuân, Sài Gòn Hà Nội.